Mi Gym en Casa, episodio 319. Muy buenas, hijos del rock and roll, ¿qué tal lo lleváis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento, de alimentación, desde un punto de vista diferente e independiente y también pues de estilo de vida. Bien, ya sabéis un poco de qué va esto si lleváis tiempo escuchando el podcast. Y si no, pues os doy la bienvenida y os advierto que a pesar del nombre os podéis esperar cualquier cosa. Creo que es algo positivo. Habrá gente que no le guste, pero bueno, es lo que hay. Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas. Os recuerdo que me las podéis hacer llegar desde el apartado contactar en migymencasa.com abajo del todo. Y o también tenéis ahí un, si queréis, por voz, aunque apenas lo usáis, así que yo que sé, igual hasta lo quito. Bien, antes de pasar directamente ya a vuestras preguntas, os recuerdo que podéis haceros socios de Mi Gym en Casa dando al botón amarillo de hazte socio. Tenéis tres opciones, con soporte, que son 19 pavos al mes, pues soporte directo personal, tenéis vídeo de bienvenida y demás, que os lo recomiendo sobre todo para empezar, luego si queréis ya pues os cambiáis a sin soporte. Sin soporte, que no tenéis soporte, salvo en el grupo de Telegram, ¿vale? Que ahí sí que doy soporte a todos y para ciertas cosas y dudas más específicas en el programa de dudas de los socios sí que las resuelvo en vídeo. Y tenéis también la opción gratuita, que si tenéis problemas económicos debido a la situación que hay en España, pues mientras dure el estado de alarma, que se está haciendo un poco largo, pues hay una suscripción gratuita. Agradezco de verdad de corazón a los que estáis como socios, a los que os seguís haciendo socios pagando a pesar de tener la suscripción abierta. La verdad que es algo que mola mucho, ¿qué queréis que os diga? Bien, pues, bueno, antes de pasar al este, también quiero, bueno, dos cosas que se me acaba me acabo de acordar de otra. Los que tenéis soporte, tenéis incluido corrección de técnica de los ejercicios. Sé que es un poco rollo, antes de hecho era como, mándalo por correo, por email, era un rollo. Entonces ahora, como ya tenemos Telegram, los que tenéis soporte, me lo podéis mandar directamente por Telegram, ¿vale? A Mi Gym en Casa. Vamos, tendréis ahí el mío que aparezco en el grupo principal al que tenéis acceso. Y los que tenéis soporte, no hace falta que lo mandéis al grupo en general. También lo podéis mandar ahí, porque igual hay alguno de vosotros también que vea alguna cosa que yo no vea, pero me lo podéis mandar directamente para corregir ciertos ejercicios, ¿vale? Y la otra es lo del proyecto Tarzán. Lo teníamos para junio, pero con toda esta movida, pues de momento no tenemos fecha, ¿vale? Vamos a dejarlo en abierto. Porque, joder, ya cuando nos veamos que nos podemos abrazar, ¿no? Y chocar así la espalda, aunque sea, ¿no? Bueno, estar ahí con mascarillas y con distancia, ¿no? Que sería un... ¿Qué queréis que os diga? Es un poco triste. Entonces, voy a esperar a hacerlo, pues, cuando pase toda esta historia. Y, bueno, a ver cuándo podemos hacerlo. Aunque sea en invierno, nos inventaremos algo. Pero, bueno, algo haremos. Venga, pues paso ya con vuestras preguntas. Te consulto. ¿Qué estrategia sería recomendable seguir para no perder la motivación en el caso de una persona como la mujer que alcanzó su punto óptimo? Porque si se pasa toda la vida haciendo las mismas flexiones, se va a terminar aburriendo con el tiempo. Bueno, creo que es lo que me pasaría a mí. Muchas gracias, saludos, Germán. Bien, Germán se refiere a lo que hablamos en el episodio del niveles de fuerza y de adaptación en calistenia, el episodio número 312, niveles de fuerza y de adaptación en calistenia. Lo he dicho bien, suerte. En el que, pues, íbamos avanzando dependiendo del punto de partida que era, pues alguien, un chaval joven, deportista, o una persona ya pues más mayor, pues yo qué sé, 50 y pico, 60, que nunca ha hecho deporte, que quiere hacer una rutina básica y sencilla, que va a progresar algo, pero se va a quedar en unos niveles, digamos, básicos o niveles de principiante, pero que son ideales para ella. Y además de ahí, aparte de que no puede pasar, son ganas de lesionarnos, frustrarnos y demás. Entonces, cuando llegas ya a un nivel, digamos, salud, por ejemplo, nos vale. Pues si pierdes la motivación, pues es que no lo sé. O sea, tampoco creo que hay que ser hipermotivado. Creo que hay que hacer las cosas porque nos nace, ¿no? O nos sale. Quizá para empezar sí que es un poco, venga, me voy a motivar y voy a empezar a hacerlo. Y cuando veas, porque joder, a mí me mola mogollón cuando me escribís los socios, pero me hace especial ilusión, no solo por los que ya, mira, consigo subir la cuerda o ya hago 10 dominadas o tal, sino personas más mayores de 60 y pico, 70 años, que me decís, joder, llevo 3 meses haciendo No sé si lo comenté ya en el podcast, igual me repito, pero bueno. Llevo haciendo 3 meses las rutinas para empezar de cero, y me encuentro súper bien, voy súper despacito, pero ya te digo, casi sin avanzar, pero ya no me duele la espalda, eso es la leche. O sea, que mejores salud, que mejores bienestar. Cuando ya tienes cierta edad que se supone que vas para abajo, y de hecho el cuerpo va para abajo, pero somos capaces de hacer una rutina breve en casa, somos capaces de paliar eso, es la hostia, vamos. Vamos, a mí me parece la leche, ¿no? Mejor que una pastilla. O sea, es que, pues, es un poco eso, ¿no? Ya simplemente el ver tú que te encuentras bien haciendo una rutina, aunque no sigas progresando, yo creo que es motivación suficiente para seguir haciéndola. Es mi punto de vista. Yo ahora, por ejemplo, en fuerza, yo toda la vida he sido un motivado. Creo que lo sigo siendo. Venga, tengo que avanzar más, no sé qué. Y ahora llega un punto, en cuanto a fuerza, yo no sé si un año o así, que estoy en niveles de mantenimiento. A ver, es un nivel relativamente avanzado, ¿vale? Subo la cuerda o hago pistola, hago ejercicios un poco así más tal. Pero mantenimiento, no busco avanzar ni nada. Busco mantener porque he encontrado un equilibrio que me encuentro bien y con el entrenamiento aeróbico pues estoy trabajando un poco más en ese sentido. Pero al final es un poco mantenimiento, que yo me encuentre bien, que es lo primero. Y luego, sobre todo, pues que si un día me apetece yo, que si me pone a andar un montón de rato, pues que pueda. O si me puedo ir por ahí con no sé quién con la bici, pues que pueda. No estar un poco en forma y disfrutar de ello. Que te motivas a tope y te pones a hacer dominas con un brazo o te pones a correr una maratón, pues genial, ¿vale? Tienes esa motivación en más en rendimiento, en buscar una meta. Pero el otro aspecto más salud o mantenimiento, o como queramos llamarlo, creo que motiva de por sí, ¿no? Que es una cosa que, no sé, que... Y luego también tienes el cuerpo hecho para poder disfrutar de él, ¿no? Y con él creo que es algo que nos pertenece, que en esta sociedad parece que está olvidado, pero no sé, ir por ahí, mira, yo antes de ayer lo voy a contar. Iba, bueno, me fui a una zona por ahí bastante perdida, a la que volvía del curro, y paré el coche ahí yo solo en un barranco, en un río, por ahí yo solo corriendo, pues 8 o 9 kilómetros, solo sin nadie, medio lloviendo, me salió un corzo, me salió una corza, me salió la cría, luego me salió un ratón, ¿sabes? Te salen bichos por ahí, esto no lo péndola. Pues vas ahí, yo iba gozando ahí, vamos, casi se me saltaban las lágrimas del puro goce de hacer eso, ¿no? Pues extrapolando eso a alguien que nunca ha hecho ejercicio, pues igual no se pone ni a andar por el campo ni nada, ¿no? Ya te digo, ni correr. Pero como que no rompes esa inercia, ¿no? Pero cuando tú ya te encuentras bien físicamente, ya os digo, que no hace falta ir corriendo, que dependiendo del nivel puedes ir encaminando. Pero ese disfrute de... No solo en la naturaleza, ¿no? Sino el propio ejercicio, a mí es que, yo qué sé, ya me vale, ¿no? Me motiva suficiente. Igual soy un motivado, pero sí que es verdad que recomiendo primero probarlo. Y luego ya, pues cuando ves que te vas sintiendo mejor o que te sienta, pues oye, ya la motivación se acabará, pero lo bien que nos hace sentirnos, o sea, y lo bien que nos viene, pues hará que sigamos, ¿no? Que muchas veces, ¿qué pasa? Pues que no llegamos a trabajar el tiempo suficiente para darnos cuenta de los beneficios. Venga, continúo, que me vengo arriba, me enrollo y venga. Buenas noches, Sergio. Hace bastante tiempo que sigo tus podcasts y tu canal de YouTube y estoy pensando en suscribirme a tus planes de entrenamiento. Tengo casi 59 años y nunca he sido deportista. Vamos, nunca he hecho deporte, aunque me he apuntado varias veces a clase de pilates, al gimnasio, al que fui un mes. Bueno, no me enrollo más. En resumidas cuentas, quiero estar en forma simplemente porque trabajo de pie y no quiero tener limitaciones y poder levantarme de una silla sin problemas y ya voy cumpliendo años. Imagino que con tu plan a nivel principiante podría ir poniéndome en forma. Ahora solo escucho lo importante que es entrenar la fuerza y eso es lo que quería preguntarte. Estos planes son precisamente para eso, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo consideras el mes? ¿Desde que te apuntas o por meses naturales? Por cierto, compré tu libro de castas estoicas y me encantan. Enhorabuena. Muchas gracias por todo lo que compartes, por la atención. Un saludo, Luisa. Bien, gracias a ti. ¿Con los planes de nivel principiante podías ponerte en forma? Pues depende de tu nivel, ¿vale? Depende del caso en que partamos. Yo empezaría por las rutinas para empezar de cero, que están pensadas precisamente para empezar de cero, no solo en cuanto a nivel de fuerza, porque es muy parecido al plan de calistenia básico, quitamos la parte de remo para no tener que estar instalando una barra, y la planificación es básica, es decir, tú le das al play y ya está. Esta semana tienes que hacer este ejercicio, 3 días, pum, le das al play y lo haces. O sea, es básico, básico, básico. Y luego el plan de calistenia básico es pensado ya más para planificarlo un poquito más, adaptarlo un poquito más a nuestro caso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tú empieza con las rutinas para empezar de cero y en función de eso, como vayas, pues me vas preguntando y vamos haciendo ajustes o pasamos al plan de calistenia básico o lo que sea así, son para trabajar la fuerza, o sea, 100%. ¿Qué pasa? ¿Que no hacemos sentadillas con 100 kilos ni peso muerto con 150? No, pero porque trabajamos la fuerza en el nivel que estamos, ¿Vale? ¿Qué es malo hacer peso muerto o sentadilla? Desde luego que no. De hecho, a cualquier edad también se pueden hacer esos ejercicios, ¿vale? Adaptándolo a nuestro nivel. Igual tenemos que hacer peso muerto, yo que sé, empezar con 10 kilos. Oye, pues lo que sea, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de calistenia, sin material para hacerlo en casa. Y son otro tipo de ejercicios con otro tipo de planificación. Respecto, bueno, sí, los planes son precisamente para fuerza. Van en circuito para hacer también un poco de estímulo más metabólico, más cardiovascular, ¿vale? Por eso también creo también es un poco, tiene un poquito ahí la gracia de no, que no sea solo fuerza. Y luego, si quieres, pues puedes complementarlo con el plan de cardio, que es para empezar a correr, que no hace falta ni siquiera ni que llegues a correr, ¿vale? Pero bueno, eso ya, si acaso me preguntas y lo podemos adaptar, si te apetece. Bien, y respecto al... ¿Cómo es el mes? ¿Desde el mes que te apuntas o por mes natural? No, va por el... Esto va al sistema, este está hecho para... Por ejemplo, te apuntas el día 15, pues se pasa la cuota justo cuando pagas con la tarjeta, tus 10 euros o tus 19, y cuando llega el día 15 del mes siguiente, pues automáticamente se pasa, ¿vale? ¿Que tú te das de baja? Pues ya no se pasa más. ¿Vale? El momento que te das de baja ya no se pasa más. Que no lo suelo decir ya, pero no tenéis compromiso de permanencia de ningún tipo, podéis daros de baja cuando os dé la gana, desde el apartado mi cuenta, de en el apartado de socios, desde mi cuenta podéis dar de baja, ¿vale? No hay que explicar nada ni ningún rollo. Bueno, Luisa, espero haberte contestado tu pregunta. Siguiente. Hola, Sergio, lo primero de todo es darte las gracias por tu oferta. Perdón, que se me ha ido la pinza. Has hablado del canal de YouTube. Os pido, por favor, que si sois oyentes del podcast, os suscribáis al canal de YouTube, porque somos 500 y pico suscriptores. Y para emitir los directos y tal, pues si no tengo 1000, pues no me deja... Me tiene bloqueadas diferentes funciones. Así que os pido, por favor, que os suscribáis. También deciros que voy a empezar a subir vídeos gratuitos, como es el podcast, pero de calistenia ahora mismo. El canal de YouTube es simplemente el podcast emitido ahí para que alguien, pues que yo que sé, tenga más facilidad con YouTube, lo pueda ver ahí. También las primeras lecciones de los cursos nuevos, pero también quiero... explicar contenido, yo que sé, explicando ciertas píldoras así sencillas, como, yo que sé, no se me ocurre nada, pero bueno, cómo colocar las rodillas cuando hacemos zancadas, ¿no? Pues algo así, preguntas concretas, explicarlas ahí en abierto, así que, aparte de por hacerme el favor para ser 1000 suscriptores, os animo a suscribiros porque a partir de el mes que viene, vamos a ver cómo va la cosa, pues quiero empezar a subir ahí contenido en vídeos para, pues oye, también ayudar, porque hay muchas veces el podcast, hablar de ejercicios, pues suele ser un poco complicado para rellenar un poquillo ese hueco, ¿vale? Venga, continúo. Hola, Sergio, lo primero de todo es darte las gracias por tu oferta de inscripción gratuita en tu web durante el periodo de alarma. Me he visto afectado recientemente por un ERTE y te lo agradezco mucho. Llevo entrenando 3 años en casa, peso 72 kilos y hasta ahora estaba haciendo dominadas supinas con lastre de 15 kilos. Haciendo series de entre 5 y 7 repeticiones máximo. Teniendo en cuenta que mi objetivo es la hipertrofia, ¿crees que debería seguir con ese lastre de 15 kilos, ya que no soy capaz de hacer más de 7 dominadas? ¿O por el contrario, crees que debería seguir subiendo el lastre de unos 5 kilos más, aunque no fuera quizá capaz de hacer 4 dominadas al principio? Ya te digo que mi objetivo es hipertrofia, lo digo por el número de reps. Muchísimas gracias por tu ayuda, Sergio. Javi. Bien, Javi. A ver, mi opinión respecto a la hipertrofia. Lo típico que escucharéis millones y millones de veces son repes altas, yo que sé, 10, 12, porque hace más hipertrofia y tal. Sí que repes altas está más relacionado con la hipertrofia, pero te pones a ver revisiones de estudios científicos. De hecho, cuando empecé esto del proyecto, sacaron un libro en inglés de hipertrofia y tal, con, yo que sé, un montón de referencias a estudios científicos, y la historia era que había que hacer trabajo de fuerza. Y que no vale solo las repes de 10 a 12, también hay que hacer un trabajo por repes más bajas, porque la tensión mecánica, es decir, la fuerza que tenemos que hacer, también es muy importante. Bueno, con lo cual, que la conclusión que saqué, de hecho yo digo, joder, vamos, saco plan de calistenia para hipertrofia, es como que vende mucho, ¿no? Hipertrofia parece que se vende solo, o quemar grasa, es como la hostia, ¿no? Del sumum del fitness, ¿no? Pues, bien, pues como no había, o sea, sí, yo puedo sacar, venga, un plan nada más que hacer... De 10 a 12 reps, ¿no? O venga, hay un día una serie al fallo. Ya está. Plan de hipertrofia. Plan de hipertrofia según como una revista, ¿no? El típico plan de hipertrofia. Pero la evidencia, pues que encontré en su día, pues era que eso hace hipertrofia, pero también el otro tipo de entrenamiento hace hipertrofia. Mi punto de vista, ¿sabéis lo que hace hipertrofia? Ir avanzando, ir sumando kilos, ir sumando reps. Sin más, ¿vale? No. Bueno, drogas aparte, pero vamos, hablamos que sin drogas. Entonces, en tu caso, Javi. Yo sí que iría variando. Si tú estás haciendo, por ejemplo, series entre 5 y 7 reps con 15 kilos, oye, parece que ya que no avanza, estás estancado, llega una meseta, vale, borrón y cuenta nueva, cambiamos. Y por ejemplo, me haría el plan, vamos a ver, que lo tengo por aquí y así os lo digo exactamente. El plan para aumentar dominadas, que imagino que si te haces de 5 a 7 con 15 kilos harás más de 10 seguro, pues te vas a en avanzados, en mi gym en casa arriba del todo, en el menú, ¿vale? Y así vais directamente. Al de aumentar dominadas, el de para empezar, que pone al menos 10 dominadas. Y son 3 meses de aumentar repes. Encima vas a meter repes, vas a meter bastante congestión, vas a estimular esas fibras, ¿no? Para de más repeticiones. Y luego cuando vuelvas, vas a estar un poquito por debajo de los 15 kilos haciendo las series, pero enseguida vas a recuperar y vas a aumentar repes. O si pasas a los, yo que sé, 8, 10, 12, pues vas a poder aumentar el lastre, ¿vale? Así que la clave, yo en mi experiencia, viendo estudios, lo que pasa es que solo estudios, como son a corto plazo, a lo mejor son 3 meses como mucho, pues cuesta ver un poco la progresión a años, ¿no? Pero en mi experiencia se trata de ir avanzando. Es decir, tú, venga, tengo que hacer solo hipertrofia, solo series, yo que sé, 12 repes, 15, ¿vale? Y a lo mejor te puedes hacer con 8 kilos. Vale, siempre así, pim, pim, pim. Y a lo mejor dentro de 2 años pues te las haces en vez de con 8, con 12. Claro, pero si tú vas variando el tipo de entrenamiento, igual llegas a hacerlas con 20, ¿no? No sé si tiene sentido llegar a hacerse 20, pero me entiendes un poco la idea, ¿no? Al final se trata de seguir avanzando. Y ya está, ¿vale? Y poco más. Ese es mi punto de vista. No aseguro estar en lo cierto, pero yo con las fuentes que he consultado, la experiencia y demás, me dicen que los tiros van por ahí. Siguiente pregunta. Hola Sergio, soy nueva en esto y acabo de encontrar tu podcast. Te quería hacer una pregunta. Si hago un día espalda más tríceps, por ejemplo, ¿debería hacer todos los ejercicios de espalda seguidos y luego todos los de tríceps seguidos? ¿O podría ir alternando un músculo con otro para ir descansando un poco mientras tanto? Mil gracias por tu ayuda, Sergio. Esther. A ver, el punto de vista de este rollo de gimnasio. ¿Qué vas a hacer? Pecho, bíceps, espalda, tríceps, ¿no? Y tu compañero que dice, hoy toca pecho, bíceps. Bueno, pues sabéis que me gusta, es lo típico del gimnasio, ¿no? Pecho, bíceps, press de banca y luego en bíceps pues me hago con las mancuernas. Sabéis que me gusta hablar de movimientos completos, no de solo movimientos aislados, porque realmente los movimientos aislados prácticamente no existen, ¿no? Incluso haciendo un curl de bíceps también tienes que hacer abdominales para que no irte de lado, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, en tu caso haces espalda, ponte yo que sé, dominadas y tríceps, pues yo que sé, fondo detrás del banco. Todo seguido y luego todos los tríceps seguidos, pues da igual. O sea, realmente no importa. Lo hago todo en circuito el entrenamiento, es decir, uno detrás de otro. Yo trabajo así, o sea, yo hago. Bueno, y también depende cómo me dé la pedra, ¿eh? O sea, hay días que no. Por ejemplo, vamos a llevar esto a calistenia. Venga, espalda sería dominadas y tríceps. Joder, es que solo de tríceps es un poco. No sé qué decir. Venga, flexiones con las manos muy juntas, ¿vale? Para hacer solo tríceps. Es que ya os digo que no me gusta mucho trabajar así, pero bueno, por ver el ejemplo. Entonces, ¿qué me hago? Todas las series de dominadas, o en tu caso a lo mejor remo invertido, y me hago, yo qué sé, 3 series de 10 repes de remo invertido. Y luego me hago 3 series de 10 repes o de 12 de las flexiones estas con las manos juntas, ¿no? Que es de tríceps. Pues da igual. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es mi prioridad? Avanzar en cuanto a un ejercicio concreto. Por ejemplo, yo el día que hago cuerdas, no lo hago en circuito, me hago las cuerdas, porque es el más exigente para mí, también quiero avanzar más, porque es el que más me gusta, ¿no? No avanzar, sino no estar cansado ahí al hacerlo y tal. Entonces me hago primero las cuerdas y luego pues a lo mejor me hago flexiones y luego zancadas o sentadilla lateral, por ejemplo, ¿vale? Pero en cambio otro día, si hago dominadas, fondos en paralelas y sentadillas, pues lo que hago es que sí que lo hago en circuito, porque no priorizo ningún ejercicio, ¿no? Entonces si quieres dar igual prioridad a todos los ejercicios, hazlo en circuito. Si quieres dar prioridad a uno, haz primero ese. Normalmente en los gimnasios, los de grupos musculares grandes, que son todos los que hago yo, todos los que tenéis en los planes, no hay ni aislamiento ni de grupos musculares pequeños. Entiendo que para trabajar la fuerza respecto a la salud tampoco tiene mucho sentido, salvo que hablemos de ejercicios de movilidad, ¿vale? Que podemos utilizarlos como aislamiento, ¿no? Pero es más tipo ahí, parece que tengo el bíceps pequeño para que se me vea más grande la porra, ¿no? En el espejo. Parece que es un poco más ese rollo, pero mi aproximación que es en cuanto a movilidad, en cuanto a salud corporal, o sea, perdón, postural, prevenir lesiones, eso podría ser la movilidad. Entonces podemos hacer, puedes hacer, Esther, lo de espalda así, más seguido, y luego como trabajo accesorio hacer los tríceps. Pero ya te digo, tampoco veo mayor problema en hacerlos en circuito, salvo que a lo mejor pues estar haciendo dominadas, por ejemplo, en la espalda y llegues a la última sería muy cascada. Pues a lo mejor entonces hago primero las dominadas y luego meto lo otro, ¿vale? Pero en verdad tampoco hay demasiado en decir, no, tiene que ser así. Bueno, pues depende, ¿no? Ya sabéis. Venga, última pregunta. Hola, buenas. He visto que los primeros días explicas que es normal hacer la peonza al subir la cuerda. Me acabo de comprar una cuerda y veo que ha venido súper áspera y con ramitas. ¿Es normal? ¿Hay que hacer algún tratamiento antes de utilizarla? Muchas gracias, Luis. No, no hace falta hacer ningún tratamiento. Lo único que pasa es que te has comprado una cuerda de cáñamo de Manila. Tenéis por hacer... Bueno, si queréis saber de todo este rollo de las cuerdas, episodio 164. Para opositar a bombero y paso a hacer el ejercicio de subir la cuerda. Hay tres tipos: cáñamo, cáñamo de Manila y sintética. Las sintéticas son como de plastiquillo, que no las recomiendo. El cáñamo de Manila tampoco. Os recomiendo las de cáñamo, ¿vale? Son las que tienen mejor agarre y apenas sufren desgaste. Las de cáñamo de Manila, también tienen buen agarre. O sea, no es malo, pero es como más vasto, más áspero. Y ya te digo, pones la cuerda ahí en el gimnasio, en el garaje, y tienes el suelo lleno de como de pajitas y de ramitas. Y dices, joder, ¿esto qué es? Parece que se desintegra la cuerda. Como la uso una semana, me quedo sin cuerda, ¿no? Luego dura mucho más. Pero es cáñamo de Manila. En los CrossFit Games, al menos hace ya bastantes años, se utilizaban de estas de cáñamo de Manila. Con lo cual, este no lo recomiendo, ¿vale? Os recomiendo las de cáñamo normal, que, pues ya os digo, que es la que utilizo, en las oposiciones, y es la, desde mi punto de vista, la mejor, ¿vale? Sí que es verdad que cuando la compras y la cuelgas, huele como a marroquinería, como a cuero, así como súper fuerte, pero nada, es una semana y luego ya enseguida se quita, ¿vale? Si queréis saber más, episodio 164, o vais al curso de subir la cuerda, que es maravilloso y que la está haciendo bastante gente y le está funcionando, y cualquier duda pues me comentáis. Bien, nada más, pues hasta aquí vuestras dudas, espero haberlas dado solución, y nada más, nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio. Vamos también sobre material, sobre cómo colocar unas anillas en un piso. Dios mío, es como lo más difícil, ¿no? Colocar unas anillas en un piso. Bueno, se puede, ya os adelanto que no es fácil, pero os voy a dar pues unas pautas o indicaciones para poder hacerlo o al menos intentarlo. Ser responsable para ser feliz. Adiós.